Al punto número 8, acuerdo que proceda sobre adhesión a la moción del Cabildo de Lanzarote a los efectos de mostrar el rechazo a la privatización de AENA Aeropuerto, por la nefasta consecuencia que tendría para el empleo y la economía de Lanzarote y Canarias en general. Conocida la moción del Cabildo de Lanzarote, se acuerda por 6 votos a favor y 1 abstención la adhesión a la referida moción y mostrar el rechazo a la privatización de AENA Aeropuerto por la nefasta consecuencia que tendría para el empleo y la economía de Lanzarote y Canarias en general. ¿Tiene la palabra? Sí, la vamos a apoyar, entre otras cosas, porque es de sentido común que si vivimos del turismo, pues es importantísimo estar en... conocer de primera mano la negociación de la entrada de vuelos, como pues se ve normalmente, se hace todo el año, pero sí que nos vemos en la prensa o la gente que ha tenido la oportunidad de ir a las ferias de turismo, cómo se negocian con las compañías pues distintas tarifas y distintos beneficios. Si esto se pone en manos privadas, pues al señor, al empresario le puede beneficiar o no, traer unos aviones o no, independientemente de que sea rentable para el turismo, para los centros turísticos o para los hoteles. Así que bueno, ponerle, está claro que esperemos que tengamos el apoyo de todas las formaciones políticas para seguir en la lucha, así que lo vamos a apoyar. Perfecto, pues unanimidad respecto a esta también.